Buenas tardes, hermanos. Hace un momentito, hace unos instantes cantábamos que estamos fundados sobre ¿qué? Esta expresión es muy significativa, porque decir que estamos parados sobre la roca es decir que estamos seguros, que falsas profecías pueden venir y pueden ir. Modas pueden venir y pueden ir, ideas pueden venir e ir, y nosotros seguimos firmes sobre la roca. El mundo para muchos se acababa ayer, hoy estamos aquí alabando a nuestro Dios juntos. ¿Se fija lo importante que es realmente estar fundados sobre la roca? Sobre la seguridad que nos da precisamente la palabra de Dios. Y esta tarde, todavía es mañana, esta tarde ya pasamos de las 12, pues tengo el gusto y el privilegio de compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Estamos con los temas de importancia para la iglesia. Y esta mañana, con la ayuda y la guía de nuestro Dios Todopoderoso, quiero hablarles acerca de la importancia de buscar a Dios. Y quiero hacer hincapié en la importancia de que los creyentes busquen a Dios. Porque muchas veces damos por sentado cosas. Nosotros que ya tenemos a lo mejor tiempo en el cristianismo, que ya tenemos tiempo siguiendo al Señor, damos por sentados algunas cosas que no debemos pasar. Ahorita vamos a explicar por qué razón. Voy a pedirle que abra su Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 16. Mira lo que es no saber la palabra de Dios, hermano. Fíjate, gózate de que estás en una iglesia donde cuando se te va a hablar de un tema, de los temas importantes para la iglesia, se te pide que abras tu Biblia. Porque mira cómo mucha gente hace cosas que aparentemente parece bien, pero salen perdiendo. Hace un momento platicábamos allá con Chuy Mariscal y algunos otros hermanos. Ahora que se vino toda esta onda de que el mundo se acababa, ¿verdad? El juicio final y no sé qué onda. ¿No leyó usted en el periódico que un hombre, creo que fue en Nueva York, ¿verdad?, al ver que pues ya el mundo ya se iba a acabar, se gastó $140,000 en hacer cartelones y pegarlos por todo el metro? ¿Sí? Fíjese nomás, no conocer la palabra de Dios le hizo tener una pérdida económica, y ahorita hasta moral, porque se debe estar dando topes contra la pared. Vaya usted a saber si vendió su casa o su, no sé, con tal de poner esto, con muy buena intención, pero con una gran ignorancia acerca de la palabra de Dios. ¿Ya tiene ahí abierta su Biblia, hermano? Déjeme, antes de leer, contextualizar históricamente lo que vamos a leer. Fíjese que cuando David escribió este salmo, habían pasado ciertas cosas muy importantes en Jerusalén, en Israel en general. Acababan de pasar por una guerra civil que duró 20 años. Esta guerra civil, si usted recuerda, es Saúl persiguiendo a David, dos hombres ungidos como reyes, dos reyes vivos al mismo tiempo, pero hay uno que en su corazón había bastante orgullo, soberbia, persiguiendo al otro. Esto sumió entonces a la nación de Israel en una guerra civil. Y durante esos 20 años, el arca de Dios estuvo en una casa, fíjese, en la casa de un creyente, en la casa de Aminadab. Ahí duró el arca olvidada, ¿verdad?, durante 20 años. Después de que Saúl murió, pues David toma el trono, y entonces él intenta traer el arca de la alianza, el arca del pacto, la intenta traer a Jerusalén. Y él tiene también en su corazón un buen propósito, porque el arca de Dios, recordemos que representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces tenía que estar el arca en un lugar de distinción, no en una casa por allá en las orillas, sino en un lugar central. Y bueno, programan todo, construyen un carro nuevo, suben el arca ahí y comienzan a traerla. Pero fíjese, desde que se inició todo el proceso, era incorrecto. No estaban siguiendo las ordenanzas de Dios para manejar el arca. Y entonces por ahí sufre un traspié el carro e intentan detener el arca con la mano para que no se caiga. Esto lo hizo Uza, y Uza instantáneamente murió. Esto hizo que viniera el temor sobre todos los que estaban llevando a cabo este, este movimiento y dejaron el arca entonces en la casa de Obed-Edom. Y ahí se pasó otros 3 meses. A los 3 meses, David hace una junta con todos sus liderazgos y les dice: vamos a volver a intentar traer nuevamente el arca a la capital del reino. Pero esta vez sí hacen lo adecuado. Esta vez le encarga todo a los levitas, que ellos se encarguen de hacer todo este movimiento. Y los levitas prepararon, pues como se preparan las cosas para un gran acontecimiento: música, danza, cantos, ¿verdad? Y organizan, y entonces sí traen el arca de casa de Obed-Edom a Jerusalén. Pero esta vez lo hicieron de la manera correcta. Era cargando sobre los hombros el arca, ¿sí? Así ya no hubo traspiés, ya no hubo problemas, y el arca llega a Jerusalén. En todo este recorrido, hermanos, había un gozo tremendo derramándose por todos los creyentes. Y David, que era el rey de Israel, no se mantuvo, vamos a decir, alejado de este acontecimiento, sino que se involucró tanto que él era uno de los que venía danzando. Dice ahí la escritura que él danzaba con mucha energía, con muchas ganas, del gozo de haber traído el arca a Jerusalén. Pero siempre hay quien critica las cosas que nosotros hacemos, que los creyentes hacen por su Dios. Y entonces, en este caso fue Mical, la esposa de David. Ella, dice la escritura, que lo menospreció. O sea, se le hizo muy poca cosa, muy poquita cosa, el que él anduviera bailando y danzando entre toda la bola de siervos. Vamos, toda la pelusa, ¿sí? Así. Se andaba comportando como uno del montón. Y él era el rey. Y se lo reclama, se lo dice. Pero David nos muestra una buena actitud. Él ni siquiera se fijó en eso. Porque lo que él estaba haciendo no lo hizo para agradar a su esposa, así como no lo hizo para agradar a los primeros ministros de allá. Él lo hizo porque él estaba en la presencia de Dios. Bien podía haber miles en el proceso o en la procesión, pero él estaba directamente sintiendo el gozo de estar con su Dios, y a él es al que danzaba, a él es al que derramaba todo su gozo. Pero bueno, fue también en estos días, fíjese, cuando David escribió este salmo que le pedí que buscara. Ahí vamos a leer unos versículos, no vamos a leer todo el salmo, ¿verdad? Pero aquí tiene ya entonces el contexto histórico del cual fue escrito estas palabras. Y quería mencionárselo, quería que usted lo supiera, porque va a ver cómo está muy involucrado lo que sucedió con lo que nos está aconsejando la Escritura, porque nos está dando consejo la Escritura, nos está guiando en nuestra vida. Vea por favor el verso número 7 y sígame con la vista. Dice: entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, dice el salmo, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Ahí nos vamos a detener, hermanos. Pero repasemos nuevamente el verso 10 y 11. Dice: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí en este salmo nos dice David 4 cosas muy importantes en nuestra relación con Dios. Número 1, nos dice que nos debemos de gloriar en su santo nombre. Número 2, dice que buscar a Dios es algo que nos debe causar alegría. Y número 3, que debemos de buscar a Dios y su poder. Número 4, que debemos de buscar su rostro continuamente, continuamente. Estas 4 cosas tienen que ver, son muy importantes en nuestra relación con Dios, hermanos, porque la verdad es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Es algo que nosotros debemos hacer. Quizás usted esté pensando, ¿verdad?, diciendo ahorita en su mente: bueno, yo ya soy cristiano, yo ya encontré a Dios, yo ya no tengo que buscarlo. Y sí, hermano, si usted es un verdadero creyente, hermana, si usted es una verdadera creyente, sí, ya encontró a Dios y con él la salvación de su alma. Pero estamos hablando de que nosotros los creyentes No tenemos una religión, decimos. Tenemos una relación con Dios. Y si estamos realmente teniendo una relación con Dios, entonces nunca debemos dejar de buscarnos, hermano. No podemos dejar de estar buscando al ser amado. Eso tiene que ser algo recurrente, porque la palabra, tan solo la palabra relación, lo que nos está diciendo es que hay una convivencia continua, de que hay una comunicación segura, firme, clara, fuerte. Y esta relación, mi querido hermano, mi querida hermana, está basada en el amor. Porque mire, dice la Escritura, no busque los versículos que le voy a dar, solamente voy a utilizar algunas frases de esos versículos. Dice Jeremías capítulo 31, verso 3, dice: con amor eterno te he amado. Eso dice nuestro Dios. Cuando Pablo escribió la epístola, la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, al final de ese verso precioso, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es una relación de amor? Y fíjate, ¿no es nuestro Señor el que le reclama a la iglesia de Éfeso haber dejado su primer amor? O sea, haber dejado la intensidad con que de principio le amaron. ¿No ese es el reclamo de nuestro Dios a la iglesia? Claro. Entonces, es una relación de amor. Y tan es una relación de amor que en Lucas capítulo 10, verso 27, está registrado un mandato para todos nosotros los creyentes. El mandato dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí tenemos que pensar que este es un mandamiento, pues, que nos debe dar tristeza que esté ahí. Porque mira que pedirnos, Dios pedirnos, ordenarnos que le amemos, ¿te fijas? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que Dios nos tiene que ordenar amarlo? Si nuestra relación es de amor, ¿no te choca ahí por decir, bueno, ¿por qué Dios? Pues simple y sencillamente, hermano, porque la Escritura nos dice que si hay algo muy engañoso y perverso es que el corazón del hombre, la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa, hace que Dios haya puesto el amarle como un mandamiento, para que lo recordemos constantemente. Esto es entonces buscar realmente a Dios. Si tienes una relación, tienes que estar buscando continuamente a Dios. Porque mira, he puesto yo el ejemplo, y seguido recurro, fíjate, a este tipo de ejemplos en la Escritura, porque es muy fácil de que los entendamos. Pensemos en cuando éramos novios, ¿sí? O sea, no ustedes y yo, hermanos, ustedes y su novia, ¿sí? Pensemos en cuando, ¿te acuerdas aquel día cuando le hablaste? Ah, ya se les pintó una sonrisa a algunos varones, mira, sí se acuerdan. Ya con que le hablaste para novia, pues ya sabía ella que era tu novia, ya no la vuelves a ver hasta el día de la boda. ¿Así fue? A ver, hermanas, díganme si así fue. ¿No? Ah, ¿el galán las iba a buscar seguido? ¿Se fija? En una relación de amor las iban a buscar. O sea, y también la mujer procura normalmente buscar al hombre. ¿Por qué? Porque quieren fortalecer la relación. Y nos pasamos, yo recuerdo mi noviazgo, nos pasamos platicando con ellas de quién sabe qué cosas. Pero ahí estamos, hable y hable y hable. Porque sí, sí, hay momentos, hermanos, en que nos estamos mirando los ojitos. Pero la verdad es que estamos platicando. Y yo he querido a veces acordarme de qué tanto platicaba yo con mi esposa. Y no me acuerdo, hermanos, pero hablábamos. Y sabe que esa constante comunicación fortalecía nuestra relación. Mira, había veces que hasta estaba lloviendo y ahí estábamos nosotros abajo de un arbolito que había allá afuera de su casa, y platica y platica y platica. Eso, la comunicación es importante. Y si ahora que estás casado, escúchame, si ahora que estás casada no estás buscando a tu ser amado constantemente, algo está fallando. Porque entonces hemos dejado de tener realmente una relación basada en el amor y la hemos hecho una costumbre, a lo mejor. Antes toda esa comunión que había, esa comunicación que había, y ahora puede ser, hermano, que como normalmente sucede, la mujer hable y hable y hable y nosotros, o sea, no más para que parezca que sí estamos. A ver, repíteme lo que dije, te dice ella de repente, a ver, estás en problemas. Cuidado, cuidado, porque al paso del tiempo, Los seres humanos tendemos a hacer de nuestras relaciones algo ya dado por hecho. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que realmente tengamos una búsqueda constante de Él. Nos anima, nos exhorta para que nosotros la tengamos, mis queridos hermanos. Y tenemos que tener cuidado porque sí hay cosas que estorban, que enfrían esa relación. Y sí tenemos que estar al pendiente es para que no suceda. Porque a veces hablamos de pensamientos, de ideas, incluso de formas de ver el Evangelio, que nosotros decimos, es para los de allá. Y no, hermanos, muchas veces lo vivimos nosotros mismos. Por ejemplo, un problema sería un evangelio que vivamos nosotros, lo que es un evangelio barato, un evangelio de mentiras, un evangelio de falsa gracia. Que porque pensamos que nosotros ya alguna vez confesamos a Cristo Jesús con nuestra boca, entonces ya está hecho todo. Ya, ahora sí nada más hay que esperar a que el Señor Jesús venga por nosotros. Y estamos equivocados. Estamos equivocados, hermanos, porque aparentar ser creyente no es lo que Dios quiere de nosotros. Aparentar amor a nuestro Dios no es lo que Dios quiere de nosotros. Ah, pero estamos basados en una falsa gracia. Otro error es el evangelio humanista, o sea, vivir un evangelio humanista basado en mí, en la persona, en el ser humano. Este tipo de evangelio está bien representado por la iglesia o por las iglesias de la prosperidad. Pero hermanos, también aquí, o sea, entre nosotros muchas veces sucede gente que nada más se acerca a Dios a ver qué saca. Estamos rogándole y pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos prospere, que nos dé trabajo. Señor, ayúdanos para que esto pase, este momento de mala economía pase. Y ahí estamos y hasta hacemos ayunos, ¿verdad?, y venimos y nos golpeamos el pecho, levantamos nuestras manos, lloramos, ¿verdad? Pero todo siempre es con el interés económico. Y esa es la verdad, porque ¿cuántos no conocemos, hermanos, que una vez que el Señor bendice o una vez que les va bien, ni los vemos ya? Ya ellos ya están bien según ellos. Yo me acuerdo, ahorita le platicaba a Chuy precisamente, fíjate que de esas veces que uno como pastor mete los pies, ah sí, hermano, nos equivocamos. Me acuerdo que me dice un hermano que estaba yendo allá a la congregación, me dice, estábamos orando porque no tenía trabajo, y entonces, ¿verdad?, pues uno siente por las ovejas y sí, ¿verdad?, ora a Dios y dice, Señor, dale trabajo. En fin, llega un domingo y me dice, hermano, ya tengo trabajo. Gloria a Dios. ¿Me dejas dar un testimonio? Sí. Y entonces, fíjate, llega el momento, le doy el micrófono para que diga el testimonio y nos dice, quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque ahora ya tengo trabajo. No puedo venir nunca más a la iglesia, pero el Señor me ha dado trabajo. Yo, pues, ahí estaba dándome topes contra un pilar, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? O sea, todo es por cuestiones de economía. Es que yo debo vivir bien. Yo no debo pasar por adversidades. Yo no debo pasar por momentos difíciles. Porque así nos dicen, ¿no? El evangelio humanista. Tú no tienes por qué vivir en aflicción jamás. Si eres el hijo del rey. Tú tienes que vivir como rico. Y la verdad es que no es cierto, hermanos. Pero ahí es el dinero, el bienestar propio, lo que nos aleja de Dios. Pero también existe otro tipo de forma que vivamos el evangelio. Es el evangelio que se convierte luego en una religión, en una tradición y en una costumbre. Es cuando te pregunto, ¿hoy viniste a la iglesia? Pues porque es domingo y hay que ir a la iglesia. ¿Por eso estás aquí? Si estás aquí, por eso cuidado. Porque este tipo de personas lo que hacen es hacer las cosas que se supone que están bien para acallar su conciencia, para tranquilizar su conciencia. Es puro boca, nada de corazón. Cuidado, todas estas cosas enfrían nuestra relación con Dios. Tenemos que estar siempre vigilantes de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿No queríamos quedar bien con nuestra chica, varones? Y ahí nos estábamos revisando. Yo conozco hermanos, por ejemplo, Chuy Olivares, nuestro pastor. Fíjense, él usaba botas antes. ¿Sí saben que usaba botas? ¿Sí? Y a Vicky no le gustó. Y adivinen qué hizo Chuy. Ya no usa botas. Quería agradarla, ¿no es cierto? A mi esposa no le gustan, pero yo todavía sigo usando. Llegamos a un acuerdo, hermanos. pero procuraba agradarle, que si la música que le gustaba a ella y no me gustaba a mí, pues le empiezo a buscar, a encontrar sentido. Que si le gusta leer a ella y a mí no, pues le empiezo a buscar sentido a todo eso. Quería agradarla. Y esa es una relación en realmente donde nos estamos buscando. Procuramos estar uno bien con el otro. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a través de su escritura, hermano. Porque mire, y lo hace a través de David, un ser humano como usted y como yo. Por eso, mira, la palabra de Dios es tan grata, porque realmente no es una redacción dictada de Dios. Dios utilizó hombres como nosotros para escribirla. Sentían, pensaban semejante a nosotros. Por eso cuando usted va a la escritura, y en el caso de David, a los salmos, ¿cuántas veces, hermano, no hemos llorado leyendo lo que David escribió como si fuera nuestro? ¿Cuántas veces no hemos utilizado las mismas palabras de David para decirle a Dios lo que nosotros sentimos? Porque es lo mismo. Ese es lo maravilloso de la escritura, ¿sí? Todo guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando David está escribiendo, fíjese, a mí me gusta imaginarme las cosas en la escritura. Y yo me imagino quizás a David, después de que estos acontecimientos se están dando, sentado él con oración y empezando a escribir estas palabras. Y cuando llega al verso 10, David pone ahí esta frase: gloríese en su santo nombre. Gloríese en su santo nombre. Algunos términos o algunas palabras, Dios de repente como que son algo así como muy distante, muy nebuloso, ¿verdad? Como que no lo podemos asir con fuerza porque no entendemos exactamente qué significa. ¿Estoy haciendo algo mal en el movimiento? Avísenme por ahí, porque Dios de repente se vicia. ¿O estoy usando mal? A ver, ahora sí. Ah, me pego más el micrófono. Gracias, hermano. Es que, hermanos, yo uso lentes para ver de lejos. Muy bien. Solucionado el problema. ¿Qué les estaba diciendo? El término gloríese. Fíjese nada más. Es muy ambiguo. Y buscando entonces yo lo que David quiso decirnos realmente, empecé a buscar traducciones. Y la traducción que quizás a mí más me gustó, pero que la verdad no está cerca de lo que realmente quiso decirnos David, es una que dice: siéntase orgulloso del nombre de Dios. Y nosotros nos sentimos orgullosos del nombre de Dios, ¿no es cierto? El nombre de nuestro Dios es poderoso, es santo, puro, nos habla de bondad. Pero realmente está muy lejos de lo que estaba expresando David. La palabra en hebreo para decirnos gloriarse es la palabra halal. Esta palabra, hermano, hermana, también puede traducirse como insensatez, puede traducirse como muy jubiloso, puede traducirse incluso como locura. Fíjese nada más. Y entonces yo creo que lo que David realmente estaba escribiendo, fíjese, depositando ahí en la hoja, es precisamente lo que él había vivido. Él se puso a danzar para el Señor. Se puso a gozarse en el Señor sin pensar o sin poner o detenerse en qué están pensando los demás. Ay, ¿me voy a ver bien de acuerdo a mi posición social? ¿No me veré ridículo? No. David estaba siendo, vamos a decir, en cuanto a la manera de pensar del mundo, lo que David está diciéndonos es que seamos insensatos en el nombre de nuestro Señor. No le hace. Si llegas a cometer una locura en el sentido, hermano, de veras no te vayas a locar, en el sentido de no me importa lo que está pensando la gente o lo que dice el mundo, me importa lo que yo puedo hacer delante de mi Dios. Eso es lo que está diciendo David. Entonces, si hágase insensato, no le hace que los... Mira, hoy, hace un momento, danzamos y cantamos en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Gritó en el nombre del Señor, ¿sí es cierto? En el nombre del Señor hacemos muchas cosas, o debemos de hacerlas, que normalmente vamos a decir, si queremos agradar al mundo, no haríamos. ¿A qué me refiero? A tocar puertas buscando gente que quiera abrir su corazón a nuestro Dios, que quiera escuchar la palabra de Dios. A personas que nos acercamos y les hablamos de Cristo Jesús. Mira, hay tantas formas tan maravillosas de perder, vamos a decir, la sensatez de acuerdo al mundo. Porque, ay, eres gerente tú, licenciado fulanito de tal, Y andas hablando, ¿verdad? Como la pelusa del mundo que trae folletitos para repartir. No nos importa, hermano. Eso es lo que quiere decir. No, no, mientras lo hagas para Dios, mira, haz lo que sea. Bueno, mientras esté bien, hermano, hermana, pero sin fijarte en lo que piensa el mundo. Esto muestra la seguridad de tu relación con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, estábamos hablando de relaciones interpersonales. Yo escuché una vez que una hermana le tenía un apodo a su esposo, pero desde que eran nuevos. Puchunguito. Pero así se hablaban, y Puchunguito, y Puchunguita. Y a ellos no les importaba. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo que tiene, ¿no es cierto? O sea, lo que importa es la relación que tenemos. Así con Dios, hermano. No sea, avergüéncese de lo malo. Avergüéncese de que usted esté participando en pláticas sucias. Avergüéncese de estar planeando un fraude en su empresa. Avergüéncese de eso. De que de su boca salgan malas palabras. De que de su boca salgan maldiciones. Pero óigame, no de hablar de Dios. No de hablar de este Señor que nos ha dado tanta seguridad. Nuestro Señor. Después dice ahí, la palabra dice: alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y hermano, hermana, hoy le llamamos el día especial en que nos reunimos como hermanos. Yo le pregunto, ¿cómo llegó hoy usted a este lugar? O sea, no quiero saber en qué ruta de camión, o sea, su actitud, o sea, ¿cómo se sentía? ¿Había gozo en su corazón? ¿Había expectación en su corazón? ¿Qué es lo que Dios va a hacer por mí hoy? ¿Qué me va a hablar? ¿Qué me va a decir? ¿Tiene ese gozo, esa alegría de voy a escuchar el consejo de Dios? Y sí, mire, hermano, hermana, es cierto, los que tenemos familia o hemos tenido familia pequeña, sabemos que, uy, cuántas cosas hay, ¿no es cierto?, para poder llegar a veces a la iglesia. Que si los chiquillos ya los acabó de cambiar, ya no falta quien se vació la leche sobre la ropa, ¿no es cierto? O que ya fulanito, usted ya lo peinó, ¿verdad?, ya le hizo su copetito bonito y todo, y ya se lo desbarató. En fin, y esto empieza a causar molestia, así que apúrate, mujer, y que súbete, y que vámonos, ándale, porque se está haciendo tarde, que ya van a empezar, y hay una serie de cosas. Y muchas veces son un distractor para nosotros. Pero sabe, usted, hermano, hermano, nunca deje que ese sentimiento profundo de gozo se pierda. Son cosas que tienen que suceder. Total, regreses y cambia el chiquillo ya. Aquí no estamos poniendo, ¿cómo se llama? Palomita, a ver a qué hora llega, ¿no es cierto? Porque no ese es el objetivo. Pero nunca pierda el gozo, la alegría. Porque a veces, mira, llegas y aquí todos los hermanos van gozándonos, levantando nuestras manos, y tú llegas y ¿dónde me? Mira, nomás ya se sentaron en mi lugar. No, espérate, o sea, tranquilo, o sea, es el día que, mira, si para mí, por ejemplo, pensando en mi casa, había un día muy especial para mí en mi casa, y yo lo recuerdo con mucho gusto. Era los sábados por la mañana. Porque los sábados por la mañana era el día en que mi papá estaba en casa, o sea, no se iba a trabajar temprano, se quedaba en casa y desayunaba con nosotros. Y hermano, nosotros éramos 8, ¿sí? O sea, era toda una mesa llena, ¿sí? Y el hecho de que mi papá estuviera ahí y que nos sentábamos y pues empezábamos pues que a platicar y empezábamos a pelearnos que por el bolillo, ¿verdad?, y todo esto. Era el gozo de estar con mi papá. Era el día que podíamos estar. Hoy es ese día. Hoy es el día que estamos sentados con nuestro papá. Aquí está papá Dios. Y Él está compartiendo con nosotros el pan espiritual. Y olvídate las cosas. Mira, sí, afuera, mientras venías, a lo mejor hubo una discusión entre tú y tu esposa, no sé. Pero no permitas que te quite el gozo, que ese sea un distractor del gozo. Tan solo saber entonces que te vas a encontrar con tu Dios, con tu Señor, con tu Salvador, con aquel que te sustenta, con aquel que te cuida, debe haber esa alegría, ese gozo en tu corazón. Por eso dice: alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Y mira, la palabra aquí, corazón, significa tanto el centro de tus emociones como de tu inteligencia. O sea, eres un ser, digo, porque nos llamamos seres racionales, ¿no es cierto? Y a veces somos más irracionales que racionales. Mira, al ver tan solo cómo está el mundo, te decía, si es cierto que el Señor no vino ayer y que ayer fue el día del juicio final, a veces yo digo, ojalá yo hubiera sido, porque a cómo está el mundo, ¿sí? ¿Usted ya está listo para irse con el Señor? Amén. Entonces, fíjate, haz las cosas, pero con raciocinio. O sea, no se trata realmente de venir y perder la razón. Si yo hablé de insensatez y de locura, hermano, tiene que ver con lo que piensan los demás, no con lo que tú realmente eres. Alégrate utilizando entonces todo tu raciocinio. Esto quiere decir, hermano, que estos problemas con los cuales tú te encuentras y te tropezaste antes de llegar a hoy, son normales, son de la vida, pasan. O sea, yo me acuerdo cuando me pasaron a mí, yo sé que les pasan a todos, ¿sí? Me acuerdo que, mira, yo por ejemplo, para el domingo, otro hermano y yo éramos los que limpiábamos la iglesia antes de que la gente llegara. Y entonces, como yo, mis hijas estaban chiquitas y no podíamos tenerlas a tiempo, pues yo dejaba a mi esposa, ¿verdad? Y me iba a la iglesia. Y entonces allá limpiábamos y acomodábamos todo para que cuando ya el pastor llegara, ya todo estuviera listo. Y luego me regresaba por mi esposa. Fíjate, con tal de no tener, porque sí hay discusiones. Y a veces ya todavía llegaba y todavía no están listas porque no, ya que la niña ya se quitó el zapato que ya le había puesto, en fin, ¿sí? Y ya no era de ya es bien tarde, mujer, ¿qué estás haciendo? No, ayudarla, ¿verdad? Subirnos al carro e irnos a la iglesia. O sea, todo con el fin de no perder el gozo, la alegría. Hay que ser inteligentes, hermano. Y si se le está haciendo perder, si los chiquillos le están haciendo perder la paciencia, óigame, ellos están siendo más inteligentes que usted. Los niños son niños, no son tontos, son muy inteligentes. Entonces no se dejen, usted sea más inteligente que sus niños, ¿verdad? Ármeles algo, un teatro, lo que sea, pero para que se vengan. Si le digo que le arme un teatro, o sea, es en el sentido de que nos vamos, póngase, mira, yo a los niños hay que enseñarles con luz y sonido, hermanos, ¿sí? O sea, vamos a la casa del Señor, todos listos, vámonos a la casa. O sea, gócese, o sea, en lugar de, ¿para qué hace berrinches? Ya se tiró la, vamos todos a levantar la leche. Vamos, ¿sí me explico, hermano? Con luz y sonido, para que ellos se sientan emocionados. Sea usted más inteligente. Somos seres racionales, mi querido hermano, mi querida hermana. Para la palabra alegría, en esta frase, de donde viene del original, fíjese que significa algo así como iluminar o resplandecer. O sea, hermano, nosotros tenemos que tener el rostro iluminado, que resplandezca. Una persona alegre, ¿cómo se ve? Y sin embargo, hermanos, que mira, se me hace que ayer los curtieron en limón, a ver. No sé qué pasó, pero hermano, es contrario a lo que dice la Escritura, ¿sí? Sonría, goces en el Señor. Está bien, todas las cosas pasan por esta vida y son circunstanciales. Pero el amor de nuestro Dios, mira, no se ha perdido. Ahí está, aquí está esperando. Aquí se está gozando con nosotros, ¿no es cierto? Vea usted entonces, hermano, hermana. Dice la palabra ahí en el verso 11. Busque a Jehová y su poder. Aquí la palabra buscar es del hebreo darash, que quiere decir preguntar también. O sea, vamos a buscar. Porque, a ver, quiero que tengamos la idea. Todos pasamos por las mismas circunstancias, pasamos por momentos difíciles. Y entonces, al buscar a Dios nosotros, lo que nos aconseja la Escritura es, fíjate, en este momento es, busca a Dios preguntando. O sea, hermano, tengo problemas con mis hijos, ¿qué hago? No tengo trabajo, ¿qué hago? La situación con mi esposa está mal, ¿qué hago? Estoy en un momento como que siento que no hay esperanza ya para mí, ¿qué hago? ¿Y quién debe contestar, hermanos? ¿Quién me debe ayudar? Ustedes. Por eso la idea es de buscar preguntando. Porque, hermanos, Dios les ha dado a cada uno de ustedes vivencias. Vivencias con las cuales ustedes me pueden ayudar a mí. Nos podemos ayudar entre nosotros. ¿Y sabe qué estamos buscando cuando estamos preguntando quién nos puede ayudar o cómo podemos salir adelante? ¿Ustedes a quién me van a señalar? A Dios. Por eso dice ahí, busca a Dios y su poder. ¡Ah, qué interesados! Entonces hay que buscar a Dios por su poder. Hermano y hermana, yo le voy a decir, si usted no busca a Dios por su poder, dice la Escritura que mejor ni se le acerque a Él. Porque nosotros nos tenemos que acercar a Dios, ¿cómo? Con fe, creyendo que nos puede ayudar. Oigan, si no es Dios, ¿quién, hermanos? ¿Quién? Hay problemas tan profundos, hermano, que ni el psicólogo ni nadie se los va a quitar. Nadie. Solamente Dios, porque Él tiene poder. Él basta con que pronuncie su palabra y las cosas se hacen, hermano. Así es como todo esto que nosotros vemos existe, por su palabra. Entonces sí, tenemos que buscarlo, buscarlo por su poder. Y cuando le pregunten, usted hable del poder de Dios, porque es Él el que hace maravillas. Y la Escritura nos muestra esto, hermano. No es algo de lo que estamos experimentando, ¿verdad? O viendo a ver si sucede. Porque dígame usted, a ver, todos aquí son creyentes en Cristo Jesús. Entonces, ninguno de ustedes tiene problemas. Todo es miel sobre hojuelas. No, ¿verdad? Tenemos problemas. Y a veces, duros, ¿no es cierto? Y luego déjese de duros. Porque ya sea que se nos vinieran uno por uno. Pero hay veces que uno y otro, y aquí y allá, y por este lado y por el otro, ¿verdad? O sea, y nosotros, les digo, los hermanos a veces volteamos al cielo y decimos, Señor, que quebré, por favor, o sea, ayúdame, porque no sentimos lo duro, sino que lo tupido. Y los cristianos, claro. Pero ¿sabes qué, hermano, mamá? Lo que pasa es que Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. Lo que nos promete es ayudarnos a salir adelante, es tomarnos de su mano para ir adelante, ¿sí? Fíjese, ahorita me estoy acordando de, ahorita que dije tomarnos de su mano para ir adelante, me acuerdo cuando hace muchos años un pastor nos platicó acerca de cómo enseñó a su hijo, que en ese tiempo, no sé, tendría entre 3 y 5 años, no sé, pero cómo enseñó a su hijo a no tener miedo, ¿sí? A confiar en Dios en lo oscuro, porque resulta que el chamaco era de esos que a las 2, 3 de la mañana hablaba, mamá, papá, quiero ir al baño. ¿Sí? ¿No le ha pasado, hermano? Y se levantaba el hermano y lo llevaba al baño. Pero pues también, oigan, pues eso de estarnos levantando, a veces a muchos les cuesta trabajo volverse a dormir. Y entonces el hermano dice, no, pues yo empecé a enseñarle a mi hijo y a decirle, mira, hijo, tú no tengas miedo a nada. Dios está contigo, el Señor Jesús está contigo. Y así empezó, ¿verdad? Hablarle y decirle, Dios está contigo, tú no tengas miedo. En la noche cuando tú despiertes y si quieres ir al baño y están las luces apagadas, acuérdate que papá Dios está aquí. Él está contigo. Pues ándele que un día le resultó al hermano. Un día oye que su hijo, porque así estamos, ¿verdad? Estamos dormidos, pero siempre con el oído, ¿eh? Y oyó que su hijo se levantó. Y entonces se fijó en la puerta y vio que su hijo pasó por la puerta. Y entonces el hermano se para despacito porque dice, no se me vaya a asustar de repente, ¿verdad? Y esté solo. Y ahí va. Y se pega ahí donde está el baño. Y entonces cuando el niño está, ¿verdad? Ya por hacer de su necesidad, oye que dice, Señor Jesús, yo sé que estás aquí, pero por favor, no te vayas a mover porque me asustas. Fíjese, ¿no? Él ya sabía, aquí está Dios. Y es lo que nosotros tenemos que saber, hermano. No importa cómo estén las cosas, allí está Dios. Por eso tenemos que buscarlo, buscar su poder. Sal de tu tienda y mira las estrellas. Así le dijo Dios a Abraham. Cuando Abraham estaba metido en su problema de que se estaba haciendo ya muy viejo y todavía no tenía descendencia. Y entonces Dios le dice, mira, salte, voltea hacia arriba. Y es algo que nosotros hemos perdido de hacer, hermanos. Pero Abraham obedeció, Abraham salió y contempló el cielo, todo oscuro. Y él vio las estrellas. Y Dios le dijo, si alguien puede contar las estrellas, entonces van a poder contar tu descendencia. Y sí, el mensaje era, sí, Abraham, yo te voy a dar un descendiente, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham confió en eso, pero fíjense que Dios no hace nada nomás porque sí, tiene un propósito en todo ello. Y cuando le sacó a ver las estrellas, o sea, ¿por qué lo volteó? Mire, ¿por qué le hizo voltear al cielo? Bien le podía decir, Abraham, Ya te dije que te voy a dar un hijo y te voy a dar un hijo. Tú, tranquilo. Y Abraham hubiera confiado. Lo sacó a ver el cielo. Y Abraham vio todo eso y dijo, wow, todo esto lo hizo mi Dios. Él lo creó, Él lo sustenta, es poderoso. Puede realmente cumplir lo que me dijo a mí. Y hermano, si a usted le hace falta fe, hermana, sálgase de la ciudad, porque aquí no puede ver el cielo, hermano. Y vea el cielo y vea lo poderoso que es su Dios. Porque no nada más creó todo, sino que lo sustenta hasta el día de hoy. Por eso el día del juicio no fue ayer. Hasta el día de hoy lo sustenta. Usted está aquí porque Dios lo sustenta. Le da vida. Entonces es poderoso, hermano. ¿Es su problema? ¿Es duro? Yo lo entiendo. Créame. Yo sé lo que es estar metido en aguas frías, en lugares oscuros. Yo sé. Pero ahí está nuestro Dios con nosotros. A Moisés le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés traía su bastón. ¿Y qué hizo Dios con su bastón? ¿Se acuerda? Lo convirtió en una serpiente. Y luego esa serpiente, ¿qué hizo Dios con ella? Aparte de la perseguida que le dio a Moisés, ¿qué hizo Dios con ella? Sí, porque ¿se acuerdan la escritura? Digo, a mí me gusta ver, mira, en la iglesia, en la palabra de Dios hay humor. Dios es un Dios con humor. Hay mucha gente que se imagina a Dios así. O sea, como le decía hace rato, como curtido en limón. No. Porque esa serpiente, fíjese, dice, se puso a perseguir a Moisés. Imagínense a Moisés. Señor, Señor, Señor. Y el Señor gozándose de ahí con Moisés. Y luego, no, fíjese, porque le puso una perseguida. Y luego Dios le dice, fíjese lo que es nuestro Dios, hombre. Le dice, Moisés, agarra a la serpiente. Si ahí andaba corriendo adelante de la serpiente. Imagínese. Total, la agarró. ¿Y qué pasó con esa serpiente? Otra vez se convirtió en madera, en palo. En algo inanimado. Póngase en los zapatos de Moisés. ¿Qué pensó Moisés en ese momento? Híjole, es poderoso. Cambia la naturaleza de las cosas. Puedo confiar en Él. Puedo confiar en que haré la tarea que Él me encomendó. Nosotros tenemos una tarea que hacer. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, id y haced discípulos. ¿No dice así? Es poderoso para que usted la pueda hacer con éxito. Cambió la naturaleza de las cosas. Que su marido, que su esposa, que sus hijos confíen en Dios. Dios cambia la naturaleza de las cosas. Dios nos cambió esta naturaleza pecaminosa en una naturaleza como la de Él. ¿Puede? ¿Puede nuestro Dios? Es que mi viejo diario llega gritando, déjelo, usted ore a Dios. Usted deje que Dios obre. Que mi hijo que no me entiende y que se sale, ore. Nuestro Dios cambia la naturaleza de las cosas. Que el trabajo, que la economía en el mundo está mal y que... Nuestro Dios es poderoso. Él no se limita a las leyes de este mundo, hermanos. Por eso Él es Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso le preguntó nuestro Señor a Pablo. Y yo digo, mira, Pablo muy bien podía haberle contestado al Señor, Señor, pues estoy persiguiendo a esta bola de incrédulos porque mira, se alejaron de la religión viva, de la religión verdadera, se alejaron del verdadero Dios y están siguiendo a un tal Jesús. Pero ¿sabes qué? O sea, me da coraje. ¿Sabes por qué me da coraje? Porque cuando estaban en la religión buena, esos dos que están allá, se la pasaban como perros y gatos, o sea, son esposos, y se la pasaban como perros y gatos. Cada que se veían, es más, ya no se podían ver. Aquellos, dominados por el vicio. Aquellos, de sus bocas solo salían sapos y culebras, chistes sucios. Y me da coraje que ahora ya no. Ahora que porque siguen a Jesús, ya no. ¿Qué hizo Dios con ellos? Cambió su naturaleza pecaminosa. Y todo más, para que Pablo supiera, ¿qué hizo con él? Lo transformó. Lo transformó de ser un religioso empedernido, celoso, lo transformó en un creyente que tenía aprendió a tener una relación viva, verdadera con su Dios, una relación de amor. Y mira, siglo XXI, y aquí tenemos lo que Dios le dio a Pablo para escribirnos. ¿Nuestro Dios puede? Entonces, dice la Escritura, busque a Jehová y su poder. Busque a Jehová y su poder. ¿Por qué? Porque Él cambia la naturaleza de las cosas. Enseguida nos dice David, buscar su rostro, pero subraye en su Biblia, ahí dice, continuamente. Que busquemos el rostro de Dios todos los días, bien puede ser a toda hora. No dice ahí que busquemos a Dios cada semana, porque así pasa, ¿no es cierto? Hoy estás aquí, ¿y quién no me dice que vas a llegar a tu casa dentro de un rato, vas a aventar la Biblia a ver dónde caiga, y hasta la siguiente semana cuando vengas a la carrera la vas a agarrar de ahí mismo? ¿Sí? O sea, así pasa con muchos, ¿no es cierto? Cada semana, no, aquí dice continuamente, diariamente, búscalo constantemente, busca su rostro. Y mira, buscar el rostro de Dios en la Escritura tiene un gran significado. Quiere decir, cuando tú buscas el rostro de Dios, es porque Dios está complacido contigo, porque eres una persona obediente, eres un creyente obediente, no eres nada más de oídas, no eres nada más un simpatizante, estás convencido que obedecer a Dios trae beneficios para ti. Él está contento. ¿Qué haces tú cuando tus hijos están haciendo las cosas que tú les dijiste? Están portándose bien, están siendo buenos estudiantes, buenos muchachos, buenas muchachas. Pues tu gozo está con ellos, ¿no es cierto? Les das todo de lo que eres capaz de dar, porque te tienen contento, porque estás orgulloso de ellos. Hermano, Dios es un padre más perfecto que nosotros, y es un padre motivador, y es un padre dador. Busque el rostro de Dios continuamente. Pero aquí, hermanos, la palabra buscar, fíjese, yo le dije el significado de la palabra buscar en el verso 11 al principio, ¿sí? Y aquí cambia. La palabra en ese momento le dije que era darash. Aquí cuando nos dice que busquemos el rostro del Señor continuamente, es la palabra bakash, muy parecido. Muy parecido, pero hay un cambio. Aquí, hermano, la palabra de Dios dice, busca esforzándote. La otra era, ¿buscar cómo? Preguntando. Aquí, busca esforzándote. O sea, hermanos, para buscar el rostro de Dios, hay que esforzarnos. Hoy usted se esforzó. Hoy usted estuvo aquí. Tuvo que dejar a Chabelo en la televisión y venirse, ¿sí? Hoy, a lo mejor, como le platicaba hace rato, por lo que pasó con los muchachos, ¿verdad? O sea, usted, pero llegó, se esforzó. Pero lo mismo, hermano, tenemos que esforzarnos para buscar a Dios todos los días en la oración, en la lectura de la palabra. Y hay muchos distractores, pero hay que esforzarnos porque esos distractores no se apliquen a nuestra vida, y entonces nosotros sí lograr el objetivo que tenemos, encontrar el rostro de Dios. Para que te des una idea de la importancia que es buscar el rostro de Dios en el Antiguo Testamento, te voy a decir que en el reino, tú podías vivir en el reino, tú podías moverte entre el pueblo, pero si no podías ver el rostro del rey, estabas en problemas. Eso quería decir que no tenías el favor del rey para nada. O sea que si había una necesidad, pues a ver cómo te las arreglabas, pero no tenías el favor del rey para nada. Por eso vemos en la palabra de Dios varias veces escrito que hay que buscar el rostro de Dios, que queremos ver el rostro de Dios resplandeciendo sobre nosotros. Por eso Daniel hace una oración en el capítulo 7 de su libro, y entonces nos dice que el rostro de, que él pide que el rostro de Dios esté sobre el santuario, o sea, el lugar santo, el lugar donde era la reunión. Hoy estamos nosotros reunidos en un lugar santo, es apartado. Aquí está ya también los que tocan la cumbia y todo eso. No, este es un lugar apartado para Dios. Este es el lugar santo, este es el santuario. Y lo que queremos es que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros, que sintamos su gozo, su beneplácito. Qué bueno es cuando tú veías a tus padres contentos, ¿no es cierto? Cuando tú los ves contentos, que no están enojados contigo. Y dices, ahorita sí le saco para el cine, ¿sí? ¡Ey! Nuestro Dios es poderoso. cualquier necesidad que tengas, si tienes el beneplácito de Dios contigo, no te va a contestar. ¿No nos dice la Escritura que si tú le pides una piedra no te va a dar un escorpión, por ejemplo? ¿Sí? O sea, ¿te fijas lo bueno que es nuestro Dios? Por eso procura agradarlo, procura hacer todo lo que te dice, porque la consecuencia de eso la vas a recibir tú. Yo les he dicho a los hermanos muchas veces, mira, que tú te portes bien y hagas lo que Dios dice, a Él no lo hace ni más santo, ni más poderoso, ni más rico. Él ya es lo que es. Por lo tanto, todo lo que tú haces para honrarlo, Él te lo regresa en bendiciones a ti. ¿No es cierto? Dios dice la Escritura, Dios no es deudor de nadie, hermano, porque dice Dios que al que lo honre, Él también lo va a honrar. Porque el que necesita cosas no es Él, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, esfuérzate, hermano, hermana, por hablarle. Tu Dios, hermano, es algo muy grande. Me gusta, a mí, mira, a mí me emocionan las canciones cuando me gustan las canciones que me hablan de ese Dios grande, poderoso, temible. Yo no soy de los cristianos que están pensando en el niño Jesús del pesebre. Oigan, eso pasó hace más de 2000 años. Eso ya, hoy nuestro Dios reina, hermanos, es un rey. ¿Te acuerdas? Fíjate cuando dice que Juan lo vio, fíjate, su cuatazo, ¿verdad? Esos que se llevan de piquete de costillas y toda la cosa ahí. Se desmayó cuando lo vio. O sea, es impresionante el cambio que hay en nuestro Dios. Y tú te la pasas pensando en el niño del pesebre, hazme favor. No, hermano. Por eso a mí me molesta, en serio, se lo digo. A mí me molesta cuando los cristianos andan hablando de su Diosito, de Jesucito. Le dicen el chief, el boss. No, no, no, hermano, nuestro Dios, dice la Escritura, es todopoderoso y es por sobre todos los dioses de la tierra. Es temible por sobre todos los dioses de la tierra. ¿Se fija? ¡Wow! Hermano, tenemos un diosote. Es grande. Merece nuestro respeto. Porque hay quien habla con Dios como que si pues fuera, no sé, cualquier hijo de vecino. ¿Sí? O sea, mire, Caín, ¿recuerda que Caín le habló con soberbia a Dios? Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín no se miró en, es el que creó todo esto que yo veo. No, no, no. ¿Y yo soy el guardia de mi hermano? Eso es lo que le contestó. ¿A poco yo soy el guardia de mi hermano? Así le contestó. Caín, hermano, hermana, no vio el rostro de Dios jamás. Ni su descendencia. Y podemos verlo en el libro de Génesis. ¿Se acuerda de los hijos de Elí? Estos sacerdotes que pues, se creían influyentes. Y entonces ellos hacían con las reglas del sacerdocio lo que ellos querían. Menospreciaban las ofrendas a Dios. Aquel que le quería reclamar cualquier cosa, lo amenazaban. Y mire, también si ya leyó la Escritura, usted vea. Ellos no vieron el rostro de Dios. Y su descendencia tampoco, porque si usted lee la Escritura, usted va a ver que cosecharon lo que sembraron. Y no es, hermano, que porque lo dice, ay, sí, yo me voy a portar bien, porque fíjese, escúcheme bien esto, ¿eh? A veces pensamos que si nosotros hacemos algo mal, Dios va a castigar a nuestros hijos. ¿Sí? ¡Qué comodino! Ay, pues que le quebre una piernita. No, no, no, hermano, dice la Escritura que a cada quien Dios lo juzga por su pecado, cada uno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba con estas descendencias? Aprendieron de sus papás, hermanos. Y sus papás eran malos ejemplos, ¿y qué hicieron ellos? ¿Sus papás eran hipócritas? Ellos eran hipócritas. Ah, había que ir, solo los domingos hay que ir a la iglesia, levantar las manos y cantar y parecer así como carita de angelito. ¿Sí? Ahí sí, vida y dulzura. ¿Y en la casa, hermanos? ¿Sabe por qué nuestros hijos se alejan de las cosas de Dios? Porque en nuestra casa ven lo que realmente nosotros somos. ¿Se fija? ¿Qué compromiso tan grande? ¿Qué compromiso tan grande? Por eso, hermano, hay que esforzarnos buscando a Dios. Sí, cuesta trabajo. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Hay que esforzarnos, pero se esfuerza uno por lo que vale la pena. Pero a veces tenemos a los cristianos esforzándose por cosas que a final de cuentas les van a significar un trago amargo, les van a dar un trago amargo. Y ahí están perdiendo su tiempo esforzándose por cosas que no valen la pena. Yo recuerdo, hermanos, que a mí me gusta mucho la vainilla, o sea, el sabor vainilla, ¿sí? Desde chamaco, ¿eh? La nieve tenía que ser de vainilla. Entonces mi mamá, porque mi mamá hacía, ella misma hacía el pan para la casa, ¿sí? Y yo veía que le vaciaba, ¿qué? Gotitas de vainilla, ¿sí? Le echaba para que supiera rico el pan. Y como yo soy el más grande de mi casa, hermanos, aunque soy muy joven todavía, un día mi mamá se fue y me dejó al cargo, ¿sí? No, dije, pues ahorita. Ella ponía la vainilla arriba de la alacena, ¿sí? Para que nadie se la agarrara. No, pues yo me las ingenié, me esforcé, hermanos, por llegar hasta arriba, pero sin dejar ni una huella, porque no, capaz de que viene mi mamá y va a ver algo que le moví, que le tumbé, lo que sea. Entonces, hasta fijarse dónde estaba puesta la carpetita, para que no se diera cuenta. Me esforcé, agarré la botellita, la destapé y sopas, perico. Es amarga la vainilla. O sea, es buena cuando le echas una gotita, algo, o dos gotitas, no sé. A veces nos esforzamos por cosas que nos van a producir un trago amargo, hermanos. Lo único que nos va a redituar, la mejor inversión que usted puede tener, es esforzarse en buscar a Dios. Siempre le va a resultar cosas buenas, nunca cosas malas. Por eso Dios nos invita, hermano, hermana, a que lo busquemos continuamente. Buscar a Dios, hermano, muestra la intensidad de su amor por Él. Como usted lo busca, eso significa cuánto lo ama. Y amamos, como le digo muchas veces, cosas vanas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado hoy en la televisión? O sea, frente a la televisión, con el control en la mano. Y tenemos, hermano, ahora 90, 100, 120 canales, 200. ¿Cuántos tiene usted? Bueno, los que tenga. Y ahí estamos. Y ya recorrimos los 200 y otra vez. Estamos buscando algo y no lo vamos a encontrar. ¿Cuántas veces está usted frente a la computadora, sobre todo los jóvenes? Y ahí están página tras página tras página y ni saben qué buscan. Pero ahí los vemos perdiendo el tiempo buscando cosas que no les van a redituar. Invierta su tiempo buscando a Dios. Eso nunca le va a significar a usted, hermano o hermana, un trago amargo. Por el contrario, gócese de buscar a Dios y gócese de encontrarlo, de ver lo que Él hace, porque Él puede cambiar, hermano, la naturaleza de las cosas. Usted se verá bendecido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra.